Antonio José, vamos con algunas preguntas nuestras mientras llegan las preguntas de los oyentes sobre el tema OVNI. ¿Alguna experiencia que usted haya tenido, que haya vivido? ¿Alguna pregunta que usted no ha podido hacer en las noches de Antonio José Ales en la cadena SER? Ahora las puede hacer porque está aquí en directo con todos ustedes. Vamos con la primera pregunta para Antonio José Ales. Hay un hecho evidente. ¿Los OVNIs existen? Pues hombre, existen y hay una prueba determinante. A mí cuando me piden pruebas físicas, yo prefiero darles pruebas gubernamentales. El Estado español ha considerado que el tema OVNI es materia reservada, por lo tanto es secreto de Estado. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda de que los OVNIs existen. Sean lo que sean, existen. Pero el gobierno francés tiene una agencia estatal dedicada a la investigación de los fenómenos celestes. Ellos no hablan concretamente de OVNIs, sino de fenómenos celestes. Y en los Estados Unidos sabemos perfectamente que el Pentágono está interesadísimo, y no ahora, sino desde hace muchos años, interesado en este fenómeno. Por lo tanto, dejando aparte misticismos y yendo a lo práctico, si los gobiernos de los países están interesados en el fenómeno, es porque el fenómeno existe y sobre todo porque comporta un problema de seguridad. En este momento hay, creo yo, que hacer un llamamiento general y sobre todo algo dramático, en el sentido de que no los llamemos con tanto entusiasmo, puesto que ya un científico dijo en una ocasión que mejor es que nos estemos calladitos, que no llamemos la atención, porque este planeta es un planeta muy apetecible, con agua, con oxígeno, con vida, con alimento y con muchas cosas, y que podemos llamar la atención de alguien que no tenga una casa semejante. Pero el fenómeno OVNI es un tema de ahora, Antonio José. Ni muchísimo menos. El fenómeno OVNI es un problema de siempre. Desde luego hay que analizar mucho y matizar mucho. El 95% de lo que se cuenta es mentira, o por lo menos no es verdad. Es decir, que hay una serie de avistamientos que son subjetivos. Hay mucha gente que cree haber visto OVNIs y lo que en realidad ha visto es un avión que venía de frente con las luces de aterrizaje encendidas, con esos faros potentísimos de yodo encendidos, y de pronto se apagan, cree que ha visto un OVNI. No, no hay tantos OVNIs como nos dicen, pero el fenómeno, insisto, existe y se puede demostrar. Antonio José, tú dices que el fenómeno OVNI existe y que está ahí, pero si pudiésemos ahondar un poquito más, ¿qué podríamos decir de los OVNIs? ¿Qué son los OVNIs? Hombre, es muy difícil porque los estudiosos del tema, yo soy divulgador, no investigador del tema, mi investigación se ha basado únicamente en el reporterismo, he hecho muchos reportajes sobre luces que sobrevuelan los cielos. Hay investigadores que se emperran en que son extraterrestres, hay otros investigadores que se emperran, y sus razones tendrán, para decirnos que son procedentes de otra dimensión. Es muy posible que estemos viviendo en universos paralelos, y no en dos, sino tres, cuatro, es muy posible, pero esto, mientras no se demuestre, entra en el campo de la ciencia ficción. Otros creen que proceden del centro de la Tierra, de una civilización perdida que pudieran ser los atlantes. Lo que no cabe la menor duda es que los zombies están ahí, pero no sabemos de dónde proceden. Hay una bonita teoría de, no me acuerdo quién, yo soy fatal para los nombres y pido perdón por ello, que dice que podía existir otro planeta, que sería el planeta Tierra 2, que estaría en la misma órbita de la Tierra, pero tras el Sol. De tal forma que cuando los astronautas han viajado a la Luna, jamás lo podrían haber visto porque el Sol les hubiera ocultado la visión de este planeta. Y que entonces a lo mejor es ese planeta el que quiere conocernos, el que quiere ponerse en contacto con nosotros. A lo mejor ellos están muy evolucionados y al ver los salvajes que somos aquí, pues no quieren ponerse en contacto con nosotros. Teorías hay muchas. Ahora, procedencias reales no lo sabemos. Vamos a repetir el teléfono 431-1833. Usted que está interesado en el tema OVNI, ¿qué quiere usted preguntar a Antonio José Ales? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cree usted en el OVNI, en los OVNIs? ¿No cree usted? Ahora tiene usted la oportunidad. 431-1833, prefijo 91 de Madrid. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes. Con el plan actualmente en marcha, Renfe va a suprimir más de 750 pasos a nivel. Con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, esta cifra podría duplicarse. Conductor, cumpla usted también con su deber. Ante un paso a nivel, deténgase y mire, para que el tren no le pille por sorpresa. Recuerde, ante un paso a nivel, deténgase y mire. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico y Renfe. 19:40 en las 70 emisoras de Radio Cadena Española Vía Libre, el programa de Renfe. Y hoy con el tema OVNI y un invitado especial aquí en el estudio central de Radio Cadena Española, Antonio José Ales. En tu larga experiencia, ¿tienes algún caso, conoces a alguien que efectivamente haya estado en contacto con otros seres? Bueno, hay experiencia y contacto con personas que dicen que han estado dentro de OVNIs y que han hablado incluso con los extraterrestres. Es un fenómeno que se está multiplicando, está proliferando de una manera tremenda. Les llamamos los contactados, pero es un fenómeno en estudio. No sabemos si realmente esto es así o no es así. No hay pruebas definitivas. Ten en cuenta una cosa, que actualmente se nos pone como prueba, creo que contundente, que un sujeto ha sido sometido a hipnosis y que a través de ella ha confesado la verdad. Durante una sesión de hipnosis se puede fabular, se puede mentir tranquilamente y estar contando una historia que has imaginado e incluso añadirle detalles que habías leído y que guardabas en el inconsciente. Es decir, que no hay ninguna prueba definitiva de que nadie haya hablado con un extraterrestre. El primero que hizo esto, que dice que tuvo un contacto, fue Adamski, de los Estados Unidos, que se hizo pasar por astrónomo, o la prensa norteamericana, la prensa amarilla, intentó hacerlo pasar por astrónomo, hasta que se descubrió que simplemente vendía palomitas en Monte Palomar. Entonces no era astrónomo ni científico, ni muchísimo menos, simplemente un aficionado a la astronomía, yo creo que por estar tan cerca de un gran observatorio astronómico. Entonces él aseguró que había estado en contacto con gentes de Venus, explicó cómo eran unos seres bellísimos, llenos de amor y de paz, que no creo que existan en nuestro sistema solar seres tan perfectos. Y a partir de Adamski, pues ha nacido toda una raza de contactados. Yo no conozco a nadie que pueda decir estuvo dentro de uno, ni ha hablado con alguien de fuera del espacio, suponiendo que lo haya, pero hay muchos que sí lo afirman, que han estado. Son gentes muy curiosas y la mayoría de ellos parecen decir la verdad. Antonio José, hacemos una pausa si te parece, porque tenemos llamada. Antes teníamos llamada de Tarragona. Rogamos que cuando Antonio José esté contestando a las preguntas nuestras de la redacción, no se impaciente y no cuelgue en el teléfono, porque enseguida pasamos a responder a estas preguntas. Vamos a saludar a este oyente. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, por favor, Nieves, vamos a darle sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llama usted? Sí. Adelante, estamos escuchando. Nieves, por favor, el altavoz, a ver si podemos escuchar. Adelante. Parece ser que ha habido un corte en nuestras líneas telefónicas. Tenemos un pequeño lío hoy con los teléfonos. Vamos a ver si comunicamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pues Manolo. ¿Desde dónde llama usted? Llamo desde aquí, desde Madrid. Desde Madrid. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer a Antonio José Ales? Bueno, Antonio José, en primer lugar le diré que tenía yo un libro, el cual se llamaba Desapariciones Misteriosas, ¿no? Entonces, en él pude observar sobre las cosas estas de la Luna y demás, que decían que quizás pudiera haber incluso hasta bases lunares. ¿Eso cree usted que tiene algo de cierto, algo de fantasía? Este libro estaba bien escrito por grandes científicos. Bueno, estaba escrito por supuestos científicos en principio. Respecto a la posibilidad de bases lunares, se ha especulado mucho, que duda cabe que ni los rusos ni los americanos nos han contado toda la verdad, eso ya lo sabemos. Es muy posible que existan no bases, sino vestigios de visitas en la Luna. Ahora, de seres, yo creo honradamente que no. Lo que entiendo es que de la misma forma que nosotros enviamos sondas espaciales que visitan nuestro sistema solar y en el futuro incluso saldrán, ya están saliendo del sistema solar, otras eventuales civilizaciones pueden también intentar visitarnos para ver qué pasa por aquí. Todo a partir de Nagasaki e Hiroshima. Dos explosiones nucleares brutales, las dos primeras de la historia del hombre, que sepamos, y entonces esto seguramente ha podido poner en alerta a otras civilizaciones, potenciales civilizaciones de la galaxia. Entonces, en la Luna puede haber habido visitas, vestigios de naves telecomandadas, porque creo que es mucho más fácil y mucho más lógico que envíen una nave telecomandada que no pilotada por seres vivientes. Entonces, en la Luna hay cosas, han ocurrido cosas muy extrañas, pero de eso a que haya bases, me parece que hay una tremenda diferencia. Ese libro que usted dice, Desapariciones Misteriosas, en realidad hace referencia a otro tipo de fenómeno, que es más parapsicológico que ufológico. Hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Insisto en que no está escrito por grandes científicos. Lo que pasa es que en el extranjero, por ejemplo, pues un arquitecto es doctor, y me parece que en España también. pero puede ser un arquitecto muy aficionado a la ufología. Entonces pone Dr. Williams y creemos que es un científico de la NASA, pero simplemente hace chalets en Connecticut. Más preguntas al 431-1833, prefijo 91, tema OVNI. Una pausa en el tren de la tarde. Es el momento del tren. Hay que apoyar sin escatimar esfuerzos al medio de transporte que más beneficios puede reportar al país. El tren ocupa poco espacio, no contamina, utiliza energía nacional y ayuda a descongestionar las carreteras. Su desarrollo necesita la colaboración de todos. Utilice el tren, es lo más lógico, porque es el momento del tren. Bien, y ahora tenemos, me parece que en Bilbao, Juan José Benítez, otro experto en el tema. Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal hace por Bilbao? Pues muy bien, hace viento sur, hace un poquito de calor y esto pone muy nervioso a la gente. Bueno, ya sabes que estamos tocando uno de tus temas preferidos, el tema OVNI. Sí. Y la primera pregunta para ti es la siguiente. ¿Por qué no se dan a conocer los posibles tripulantes de los OVNIs y a qué esperan? Bueno, esto es una pregunta muy complicada. Yo llevo ya más de 14 años trabajando en la investigación del tema de los no identificados. Creo que soy el único profesional, entre comillas, en Europa en estos momentos sobre este tema. Yo creo que hay, o podemos explicar que hay razones para que no lo hagan, para que no se pongan en contacto públicamente, oficialmente, porque contactos, digamos, más o menos esporádicos, más o menos accidentales con testigos humanos, los hay prácticamente, yo diría, que casi todos los días. En Estados Unidos hay catalogados unos 3.000 casos de personas que dicen haber visto a los ocupantes de los OVNIs. Y yo en estos momentos, modestamente, en nuestro país he reunido más de 300 personas o 300 testigos que afirman haber visto a los humanoides, a estos seres. Entonces, la sospecha por la que suponemos que a lo mejor no se ponen en contacto con nosotros puede ser, primero, porque no les interesa en absoluto ese contacto oficial y público y con las cámaras de televisión o los micrófonos de las emisoras. En segundo lugar, quizás, pues porque ese contacto a nivel de planeta con unas civilizaciones, no con una, sino con varias civilizaciones, porque pienso que son varias las civilizaciones que nos están visitando, podría ser mucho más perjudicial para nosotros que para ellos. Y trato de explicarme en dos palabras. Un ritmo evolutivo como el nuestro es muy bajo si se tiene en cuenta la posible tecnología, la posible ciencia y el posible avance de estos seres, que indudablemente están aquí. Eso a mí no me cabe la menor duda. Entonces, tratar de que nosotros asimilemos de una manera prácticamente de golpe y porrazo todo lo que pueda hacer la ciencia y la tecnología de estos seres, pues indudablemente llevaría a un profundo desequilibrio en el orden social, no solamente a nivel militar, a nivel económico, sino también pues a nivel de la red social, no digamos de la iglesia o la red moral, etcétera. Juan José, ¿tú crees entonces rotundamente sí que están aquí? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Creo que después de tantos años investigando y de tantos kilómetros y de tantas personas entrevistadas, de haber tenido en mis manos 14 expedientes oficiales de la Fuerza Aérea Española sobre OVNIs, si yo dijera que no existen estos OVNIs y no dijera que son astronaves tripuladas por seres ajenos de la Tierra, no sería un investigador prudente, sería un estúpido. Antonio José Álex, que está aquí con nosotros en la mesa redonda del programa, no sé si comparte esta opinión, ¿sí o no, Antonio José? Bueno, en principio ya decía al comenzar el programa que hay muchas teorías, que todas son válidas mientras no tengamos la auténtica razón de la presencia OVNI. Yo no estoy de acuerdo definitivamente con Juanjo, por eso somos muy amigos y por eso cada vez que puede y o puedo nos vemos y charlamos. Yo pienso que efectivamente en España puede haber 300 personas que afirman que han estado en contacto con los tripulantes de OVNIs. Ahora, ¿cuántos realmente han estado, si es que ha estado alguno? Ahí está la pregunta. A mí, yo me lo planteo. Lo que pasa es que hay diferencias. Juanjo, al que me une una tremenda amistad y al que sigo constantemente y leo todo, muchas veces antes de que salga el libro, pues él defiende a ultranza la postura extraterrestre, la teoría extraterrestre. Y yo no tengo armas ni tengo argumentos para defender ni esa ni ninguna otra teoría. He dicho antes, y insisto en decirlo, que hago fundamentalmente reporterismo. Juanjo es un investigador del fenómeno. Yo abarco mucho más que Juanjo porque tengo otros campos de actuación también. Yo creo que Juanjo se deja llevar muchas veces por su entusiasmo, porque él, y me podrá contestar, está fundamentalmente enamorado de ese tema Y es más, estoy seguro que si a Juanjo le invitaran, sin duda ninguna se iría en un ovni. ¿Verdad, Juanjo, que sí? Te irías. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Yo había escuchado hasta este mismo momento. Bueno, sí, por supuesto, contestando por el final, la respuesta tuya la sabes. Por supuesto que me iría, al menos trataría de no tener miedo y de entrar a ver qué hay ahí dentro y qué me pueden contar. Pero, bueno, eso es lo que yo deseo. Otra cosa es que después me entre el miedo, como me ha entrado muchas veces y salga corriendo, ¿no? Un momento, Juan José, porque tenemos una llamada de Zaragoza. Antes una pausa y respondemos enseguida a este oyente. Renfe informa. Gane la noche sin perder el día con París-Madrid Talgo. Qué fácil y cómodo es viajar ahora a París. Talgo pendular Madrid-París con cabinas single dobles para una o dos plazas y cabinas turísticas hasta para cuatro plazas. El placer de viajar en tren se llama París-Madrid Talgo. Gane la noche sin perder el día. Bien, y ahora paso a Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué quiere preguntar a nuestros invitados, a Antonio José Alés y a Juan José Benítez? Bueno, se trata sobre los supuestos personajes que hay dentro de un ovni. Si realmente existen esas personas, ¿no? Bueno, se puede considerar personas. El poder que ellos tienen sería un poder debido a su desarrollo máximo de la mente, o sea, mayor que el nuestro. Gracias, Zaragoza. Vamos a intentar responder. Antonio José Alés, Juan José Benítez, adelante, cuando queráis. Gracias, Zaragoza. Bueno, desde mi punto de vista, su avance, en principio, si es que existen esos implantes, es mucho más avanzado en lo tecnológico, pero no tienen por qué tener más avance en lo mental o en lo espiritual, que a mí personalmente me interesa mucho más. Mucha gente, y creo que Juanjo en esto estará de acuerdo, han tratado de mezclar lo parapsicológico con lo ufológico. Yo creo que son dos fenómenos completamente diferentes. Por otra parte, el decir, bueno, que ha habido personas que han recibido mensajes telepáticos antes de la aparición de un ovni, podía significar que esos tripulantes, supuestos, insisto, tienen unos poderes mentales superiores al hombre de la Tierra. Yo creo que no los tienen, puesto que ellos emiten el mensaje y el hombre de la Tierra lo recibe perfectamente y se asoma a ver el ovni. Estamos, desde luego, trabajando con un supuesto, ¿eh? Entonces, creo que estamos en igualdad de condiciones. Creo que en la creación no puede haber nadie superior al hombre. Yo creo que hubo un momento que hace ahora algo así como 1985 años, no 1982, sino 1985, que es el no va más de la creación, que es la llegada de Cristo a la Tierra. Creo que Cristo es el ser más perfecto que se ha creado, naturalmente que si estaba creado por la mano de Dios tenemos que considerar que es perfecto. A partir de ahí ya no hay nada más, no hay nada superior. Entonces, superior a Cristo no puede ser. Nosotros más o menos nos vamos pareciendo cada día más en nuestros puntos morales, en nuestro desarrollo mental, a eso que hace 1985 años ya nos dijo Cristo. Entonces yo no creo que haya nadie superior en la galaxia. Tecnológicamente sí, ahora mental, espiritualmente creo que no. Tenemos unos 7 minutos hasta las 8, vamos a intentar dar paso a un par de llamadas o tres más con preguntas y respuestas breves. ¿Desde dónde nos llega esta próxima llamada? Buenas noches. Parece ser que no sale. Juan José Benítez, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Antonio José Alés? ¿Serían seres superiores a nosotros? Estoy de acuerdo relativamente. Estoy de acuerdo con él en algo que creo que es muy claro para los investigadores del tema OVNI, y es que tecnológicamente o desde el punto de vista científico son superiores a nosotros indudablemente porque están aquí y nosotros no hemos sido capaces, pues más allá de traspasar las barreras de la Luna o con las ondas no tripuladas de algunos de los planetas del Sistema Solar. Eso es una realidad que está clarísima para cualquier investigador del tema OVNI, ¿no? Ahora, también comparto el criterio de Antonio en cuanto a que no todos tienen por qué ser superiores a nosotros mentalmente y muchísimo menos espiritualmente, que es un tema mucho más resbaladizo y muchísimo más elástico. Ahora, yo quiero creer, es decir, esta es una sospecha totalmente personal, no fundada en ninguna investigación práctica, puesto que esto sería muy difícil de realizar. Yo quiero creer que algunas de esas razas pueden tener una capacidad craneal y cerebral por efecto de su propia evolución pues más avanzada que la nuestra, lo cual no significa que sean más inteligentes, sino que su capacidad, digamos, de reflexión, de inteligencia mental, de desarrollo del propio cerebro, puede estar mucho más evolucionado y, por tanto, sus cerebros pueden estar mucho más aprovechados que los nuestros. Eso yo diría, casi estoy seguro de que puede ser, por lo menos en una buena parte de las razas que nos visitan. Una pausa vamos a hacer y enseguida a Granada. Renfe informa. El año tiene 365 talgos a París. Todos los días se pone en marcha una forma distinta de viajar a París. El Barcelona Talgo, con toda la comodidad y rapidez que puede ofrecerle uno de los trenes más avanzados de Europa. Barcelona Talgo destino París, una forma de viajar que merece la pena conocer. Y ya estamos en Granada. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué quiere preguntar usted? Vamos a ver, por favor, era para preguntarle algo sobre el Triángulo de las Bermudas, ese gran enigma que tenemos todos, ¿no? ¿Sí? ¿A quién? Al señor Antonio José. Antonio José Álex. Perfecto, buenas noches, Granada, muchas gracias. Adiós. Bueno, respecto al Triángulo de Bermudas, no solamente el de Bermudas, porque hay 12 triángulos mortales en la Tierra, unos que rodean el Ecuador y luego el Polo Norte y el Polo Sur. Pero también podríamos hablar, en vez del Triángulo de la Muerte, que es como se le ha llamado al Triángulo de Bermudas, del Triángulo de la Fortuna. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, hizo una investigación a ver en qué lugares de España había tocado más la lotería, y correspondía a un triángulo que se formaba con la provincia de Madrid, es decir, porque en Madrid se juega más a la lotería que en ningún punto de España. En el Triángulo de Bermudas es un punto por el que hay infinidad de vuelos constantemente y por el que pasan muchísimos barcos. Por otra parte, en los Estados Unidos, cuando sale un avión de cualquier aeropuerto, un avión de un piloto amateur, un piloto civil, no tiene que hacer un plan de vuelo como ocurre en España. De vez en cuando desaparecen aviones porque caen. ¿Y dónde caen? En la corriente del Golfo, que se lleva todo lo que cae en el agua y lo hace desaparecer. Lo que no quiere decir que no sea una zona de aberraciones electromagnéticas. Y de ahí todo el misterio que se ha formado alrededor del Triángulo de las Bermudas. De pensar que hay una base submarina de ovnis, pues eso ya es harina de otro costal y yo no me lo plantearía siquiera. Otra llamada. Buenas tardes, Albacete. ¿Sí? Albacete, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, le escuchamos bien. Bueno, es que le veo muy lejos. Adelante, pregunte usted con voz clara y potente. Vale, de acuerdo. Bueno, es que he leído un libro sobre los astronautas de Yavé y quería preguntarle a Antonio José que qué pensaba de esto. ¿Tiene algo que ver o no sé, alguna idea que me dé? Yo creo que es mejor que conteste su autor, que está en Bilbao. Hombre, pues por eso mismo le llamo, porque he leído muchos libros de él. Sí, pues que entonces es pregunta, me parece, para Juanjo Benítez. Juan José, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, pero no me he enterado en absoluto de la pregunta. Te preguntaba sobre los astronautas de Yavé. Ah. Tú, me preguntaba a mí la opinión del libro, pero yo creo que es mejor que nos hables tú de ello, ¿no? Que eres el padre de la criatura. Te rogamos, Juan José, por necesidades de tiempo, un minuto ya, puesto que tenemos que terminar. Yo en realidad te hubiera preferido que no, que contestase a Antonio José Álvarez, porque hubiera sido mucho más imparcial que yo, como padre de la criatura. Yo creo que los astronautas de Yavé es un intento, un ensayo nada más de aproximación de, digamos, los textos sagrados, en este caso del Antiguo y Nuevo Testamento, desde el punto de vista de los evangelios apócrifos, al posibilismo ufológico, es decir, a los ovnis. Nada más, digamos que nada menos, pero siempre desde un punto de vista personal. Gracias, Juan José, por esta colaboración de hoy, por esta intervención. Esperamos tenerte aquí en Madrid para, junto con Antonio José Álex, hacer un programa los dos aquí, porque se va a repetir ya que el tema ha interesado. Buenas noches y un fuerte abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo para Antonio. Gracias. Gracias, Juanjo, para ti también. Última pregunta, Antonio José Álex. ¿Tú crees que llegará a resolverse algún día el enigma de los ovnis? No, porque desde el Popol Vuh, Mahabharata, Biblia y todas las escrituras sagradas de todas las culturas se nos plantea el tema ovni y han pasado miles de años y no se ha resuelto. En las cuevas de Altamira ya hay ovnis pintados. En las cuevas francesas también hay ovnis pintados. Es decir, el hombre primitivo vio los ovnis y no pudo descubrir nada. Nosotros creo que no lo vamos a descubrir. Ni nuestros nietos ni nuestros bisnietos. Es un tema que está ahí y que lo único que está haciendo, y es la cosecha inmediata que estamos recogiendo, es que gracias al estudio de los ovnis se están abriendo puertas del conocimiento, como es, por ejemplo, pues meternos en astronomía, mucha gente no se hubiera interesado jamás por ello, por filosofía, por psicología y por tantas y tantas materias. O sea, el ovni produce una cosecha inmediata. Por eso yo se lo recomiendo a la juventud. Estudia el ovni como anécdota, pero date cuenta que de materias hay alrededor que son mucho más importantes. Yo tengo una última pregunta para Antonio José Álex. Tú, cuando tocas el tema ovni en tu programa en Medianoche, en la cadena SER, ¿tienes más oyentes? El tema ovni fue en Medianoche el tema rey, pero fue hace ya un tiempo que la parapsicología el conocimiento del propio ser humano está adquiriendo más importancia cada vez. Hablaremos de la parapsicología un día aquí en este programa. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Sabéis que me encanta trabajar con vosotros y sobre todo con un par de compañeros tan extraordinarios como sois. Lo mismo le digo, caballero. Como amigo, como compañero y como oyentes, estamos contigo. Gracias. Un abrazo y enhorabuena por tu éxito en la cadena SER. Y nada más, señoras y señores. Ha sido nuestro tema de hoy, los OVNIs y nuestro programa. Vía Libre volverá el próximo martes. Con el saludo de Renfe, Ferrocarriles Españoles. Radio Cadena Española. Servicios informativos. Tercer tiempo de noticias que dirige Juan Vandeneyden.